El que me respeta, yo respeto le doy. Van a estar mañana lo que tuvieron hoy. Sigo volando bajo y a la calle mi cariño le doy. Pasar trabajo me hizo ser quien soy. Pisando fuerte como Floyd. Tengo un ángel que me sigue a todos lados donde voy. Si se mueve el efectivo, freno con mi convoy. Esquivando operativo con todo mi block boy. La vagancia hasta que quema. Tengo una nota en mi sistema. Baby, yo te doy sin condena. Rompimos la cadena. Y ahora nadie nos frena, nos frena. La vida mala se hizo buena. La vagancia hasta que quema. Tengo una nota en mi sistema. Baby, yo te doy sin condena. Rompimos la cadena. Y ahora nadie nos frena, nos frena. La vida mala se hizo buena. Se subió la adrenalina en el efecto del alcohol. Fishy water con Molly, la bajo con Shandon. Y ahora vuelo por la grande liga, prendo fino y no le escapa la acción. Paro en la misma esquina que mi primera canción. Nosotros somos el reality de tu televisión. No tienen condición. Bajo en el maquinón, con toda la intención. Siento la voz en el callejón. La gata en pose, los tigres al roce, después de las 12 metiendo presión. Estoy frío, a mí me conocen porque prendo el fiestón. Pisando fuerte como Floyd. Tengo un ángel que me sigue a todos lados donde voy. Si se mueve el efectivo, freno con mi convoy. Esquivando operativo con todo mi block boy. La vagancia hasta que quema. Tengo una nota en mi sistema. Baby, yo te doy sin condena. Rompimos la cadena. Y ahora nadie nos frena, nos frena. La vida mala se hizo buena. La vagancia hasta que quema. Tengo una nota en mi sistema. Baby, yo te doy sin condena. Rompimos la cadena. Y ahora nadie nos frena, nos frena. La vida mala se hizo buena. La vagancia hasta que quema. En el barrio suena matando la pena. En la noche la influencia no es buena. Hoy la movie se estrena. Y pa' eso que ella entrena. Sobra hambre, mucha sangre corriendo por mi pena. El negocio no frena, mi culpa la vida buena. Estamos dando la antena, la que agarran los malientes y las nenas. Cuando nos suena la sirena, ahora mutanes sin cadena. Siempre estoy puesto pa'l problema. La vagancia hasta que quema. Tengo una nota en mi sistema. Baby, yo te doy sin condena. Rompimos la cadena. Y ahora nadie nos frena, nos frena. La vida mala se hizo buena. La vagancia hasta que quema. Tengo una nota en mi sistema. Baby, yo te doy sin condena. Rompimos la cadena. Y ahora nadie nos frena, nos frena. La vida mala se hizo buena.